Buenas noches, estamos acá en la tertulia de una emisión especial de Aguardiente con Pablo Barque y la tos. ¿Cómo le va, Lu? La tos, bien, bien. Le damos... La yerba. No tenemos buena yerba acá como tienen ustedes en Uruguay. La de ustedes tiene palitos. Sí, es una cagada. La de ustedes es con palitos. Sí. Comentanos que, a quién estamos esperando. Comencé a grabar, por eso quise hacer todo de vuelta. Me parece perfecto. Le damos las buenas noches a la audiencia que nos está escuchando tanto a través de Telegram como a través de la psicosocial.ar. La sí. P es importante, si no, no vas a llegar. Y también a través de Berizo Digital, pero no, creo que no en vivo, sino en diferido. Le damos saludos a las tres audiencias, digamos, que tenemos en este momento. Y les cuento que esta edición especial surge en base a un pedido de parte del estudiantado de las distintas facultades de la Universidad de la República del Uruguay, a las autoridades, que no ha caído en saco vacío, mediante el cual pedimos la posibilidad de que todo esto que sucedió durante este tiempo, que los montevideanos, ¿no?, la capital de Uruguay, contamos esto para las y los hermanos argentinos, supongo que allá habrá pasado lo mismo. Durante la pandemia, los que normalmente pueden ir a facultad pudieron seguirlo haciendo a través de medios virtuales. Ahora, sí. Terminada la parte brava de la pandemia, con la gente vacunada, se vuelve a la presencialidad. ¿Y qué pasa entonces con la gente que vive en los rincones más remotos del país y no puede pagar una pensión en Montevideo? ¿Qué pasa con el hijo del tambero? ¿No? El hijo de Pablo, la... ¿qué pasaba antes de la virtualidad de la cuarentena? Antes de la virtualidad habíamos... Está mal que me saque bandera, no está mal, porque la gente que me conoce sabe que bastante feas las pasé. Habíamos tres gatos locos gritando por los pasillos que la facultad tendría que poder hacerse por cámaras y poder atender a la gente de distintas partes del país. Y no había suerte porque nos decían, no, o sea, esto lo hablábamos extraoficialmente, ¿no? Porque no había una oficialidad, no había un medio como ahora lo hay para decir, bueno, esto ya pasó. Ahora que pasó, ya sabes que se puede. Pero en aquel momento, incluso yo supe, porque tengo amigos en ADUR, que es el gremio de los docentes, que se habían hecho pruebas y no habían funcionado. Esto es importante decirlo porque parte del estudiantado de la universidad creía, yo me estoy encargando de que esto cambie, que ADUR, que es la Asociación de los Docentes de la Universidad de la República, estaba en contra. ADUR no está en contra, ADUR está a favor. Es un gremio y como gremio velan por sus intereses, pero también velan por los intereses de la Universidad de la República. Esto es importante decirlo. De la misma manera que los estudiantes velamos por nuestros intereses, pero también velamos por los intereses de la Universidad de la República, ADUR también estaba a favor de mantener la virtualidad. Y de hecho, la reunión que fue el fin de semana pasado, pero no el próximo pasado, sino el anterior, ADUR justamente se manifestaba a favor de esto. Y en este caso... rectoría, el rector, al tanto de esto, ¿no? Porque el que no se dé cuenta de que la gente que iba a quedar nuevamente afuera es porque es sordo o porque no quiere o no quiere ver, el rector, por el contrario, el rector, el doctor Rodrigo Arín, dejó libre a que cada facultad, en base a sus necesidades y a cómo funcionen y el tipo de materias, ¿no?, resolviera si las carreras iban a mantenerse en un régimen mixto, es decir, con gente en clase y gente desde la casa, o si solamente iban a ser presenciales. Por ejemplo, si tú estás estudiando para cirujano, no podés hacer las prácticas, esto es obvio, no podés hacer las prácticas desde tu casa. Digo, hay distintas carreras que necesitan una presencialidad indispensable. Pero en la Facultad de Humanidades, que es donde surge este movimiento para pedir virtualidad, para pedir lo que se llama el régimen híbrido, la Facultad de Humanidades tiene, yo te diría que el 90% de sus cursos son, o más, no te digo el 100% porque sé que hay alguna materia que puede necesitar presencialidad, pero la gran mayoría de sus materias, salud Lucas, la gran mayoría de sus materias son, son factibles de ser llevadas a cabo de manera virtual. Estamos esperando a un compañero de facultad que tuvo un problema de comunicación y espero que logre subsanarlo porque justamente sería el entrevistado de esta edición. Un compañero de Libertad que está en una situación muy especial, ¿no? Particular, no especial, particular. Es una situación particular porque se encuentra privado de libertad. Cuando estábamos pensando en las distintas razones por las cuales era imprescindible mantener la virtualidad, a mí, confieso que no se me ocurrió. Yo hablaba de no solamente la gente que está en los rincones más indómitos de la República, sino que pensaba también en las madres que están amamantando a sus hijos. Las madres que están amamantando a sus hijos, una cosa es amamantarlo en tu casa, y vos podés perfectamente estar atendiendo una clase con tu hijo en brazos. Los padres que están cuidando a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Te toca de tarde hacer de cuidador de tus hijos, podés hacerlo. No tenés que estar todo el tiempo encima, podés prestar atención a la clase. Suponete que sos una persona que tiene padres muy mayores, ¿no? No te podés ir hasta la facultad. Tampoco te necesitan todo el tiempo, pero tenés que estar ahí en tu casa. Sin embargo, la clase la podés atender. Trabajás de sereno. Caso, vos decís, bueno, pero el sereno está trabajando. Sí, pero perfectamente podría estar atendiendo una clase al mismo tiempo. Y, bueno, esta otra que no se me había... Bueno, otra más. Suponete que tenés capacidades distintas, ¿no? Por ejemplo, tenés una limitación en la movilidad, ya sea porque estás en silla de rueda totalmente o estás en silla de rueda para por el tema de tus piernas, ¿no? Tenés una parálisis motriz. Bueno, dependés de los ómnibus del transporte capitalino, ¿no? Vivís en Montevideo, pero necesitás un ómnibus especial que te lleve hasta la facultad. Y esos ómnibus hay, pero no hay todo el tiempo. Entonces vos, la materia que vos querés hacer es de 9 de la noche a 11. Y a las 11 de la noche tenés que esperar un ómnibus que capaz que ya no hay un ómnibus de esos especiales en la noche. ¿Qué te tenés que tomar? ¿Un taxi? Lo estamos dejando afuera. Suponete que tenés la visión limitada o imposibilitada. Y vas a ir a clase con una computadora especial que sale, no sé, 100.000 pesos, ¿no? Ponele, $2.000. Salís de clase a las 11 de la noche y vas a andar con una computadora de dos palos verdes en la espalda. ¿Y qué haces si te la roban? ¿Te matás? Sí. Hay un montón de razones. La que a mí no se me había ocurrido era la de los compañeros que, por H o por B, yo como no soy una persona que se caracterice por jactarme de mi inocencia, no soy un bueno y justo, yo reconozco que yo he hecho cosas en mi vida que tal vez no eran factibles de ser llevadas a cabo, de ser privado de libertad, pero vamos, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Y bueno, hay compañeros que están privados de libertad. Concretamente, en el caso de Adrián, que te seguimos esperando, Adrián. En el caso de Adrián, hace unos cuantos años que está privado de libertad, durante los cuales, les comento, hizo el final de primaria, toda la secundaria, y comenzó educación social, esto me lo contaba anoche en la preentrevista, educación social, y en este momento está haciendo la licenciatura en Ciencias de la Educación. Quiero resaltar esto, ¿qué tipo de carrera eligió el compañero? El compañero que no había terminado la escuela se está profesionalizando en la educación. Es no sé, a mí me emociona. No sé si les pasará lo mismo, pero a mí el saber que alguien que estaba privado de libertad y que no había terminado la escuela, ahora no solamente haya terminado la escuela, haya terminado el secundario, haya terminado el preuniversitario, y esté haciendo dos carreras que tienen que ver con la educación de otras personas, no sé, me parece significativo. Estaba comentando ¿qué te eso, parece, Lucas? estaba comentando eso a contactos, les estaba diciendo que la entrevista se iba a basar en que el entrevistado se encontraba privado de su libertad hacía ya 2 décadas, 20 años, y que había realizado todo este tiempo su vida allí adentro, habiendo terminado la primaria, la secundaria, y ahora eligiendo alguna carrera, y su autopercepción de darse cuenta de todo lo que le faltaba, ¿no? Conscientemente, en desarrollo personal, desarrollo intelectual, quién era y quién es ahora, que esto era lo fuerte de la entrevista, no tanto... no el fetiche, ¿cómo llamaríamos? El amarillismo, ¿no? Tengo el título. Claro. El amarillismo de hacerle una entrevista a alguien que está preso. ¡Ey! Está privado de su libertad hace 20 años, habrá matado 8 tipos, ¿viste? Bueno, estaba comentando esas cosas que son extraordinarias. Sí, yo sé por qué está, porque él me lo contó ayer, pero a mí no me parece que sea el tema central de la entrevista. Obvio que no. Si en algún momento... Es parte de todo, pero no es lo más importante. Es parte de todo, por supuesto, no me niego a escucharlo, pero sí. Me lo contó y a mí, por supuesto, que me interesó, pero no es lo que, a mí lo que me interesa es saber cómo hacemos para que esta persona y otras personas en las mismas situaciones, o situaciones parecidas, puedan seguir profesionalizándose, porque... Yo salgo de estar privado de libertad durante tanto tiempo. ¿Y a qué me dedico? ¿Qué carta tengo yo para poder seguir trabajando? Porque, él me decía, hablando de la reinserción, que la problematizaba, ¿qué opciones le está dando la sociedad? Me dice, yo voy a tu casa, te golpeo la puerta y te digo, hola, Me dejás que vos precisabas a alguien que te cortara el pasto. Y vos sabés que tipo viene de estar preso tanto tiempo. Honestamente, ¿le vas a dar trabajo vos? Y yo le dije, yo la verdad, claro, como a mí me genera toda una problemática. Claro, pero yo no me lo voy a hacer el bueno. ¡Ay, sí, pasá! Claro, pero desde el lugar particular, personal, en tu propiedad privada, como individuo, claro, está todo en contra ahí. Cuando hablamos de una empresa, de una estructura organizada, de un comercio, de una sociedad anónima, etcétera, hay otra forma de entender esto o de que inclusive sea empleado, ¿no? Sea elegido como empleado, cosa que tampoco sucede. Se sabe que la gente que cumple su condena y queda libre, si trabaja en negro generalmente. No trabaja en blanco. En un negocio, digo, ¿no? En un local. Hay una limitada posibilidad de acceso a través de, así como otras minorías tienen cargos específicos, ¿no? Bueno, este llamado público, hay un 10% de los... que va a ser para personas que pertenecen a este grupo minoritario. ¿Y los demás? Y mira, acá, justamente el otro día me enteré, hablando con gente de Berizo, que nos retransmite berizodigital.com, probablemente ahora lo esté haciendo, buenas noches, bericenses, me comentaban el caso de un muchacho que trabaja en el rubro de la construcción y estuvo 20 años preso, un poquito más, un poquito menos, creo que un poquito menos todavía. Claro que allí se estudió el oficio, Y tuvo salida laboral, inclusive. Así que cuando salió de la cárcel pudo entrar en el gremio de la construcción, acá UOCRA se llama. Y el muchacho trabaja de eso y gana muy buen dinero, por suerte. Que no es lo habitual. No siempre es lo habitual. No sé cómo será para calificar también. Y tampoco es lo habitual desde el lugar personal del preso, ¿no? De quien está privado de su libertad. Muchos muchachos eligen tomar mate y mirar televisión y no hacer nada más en la cárcel. Mientras otros tantos eligen hacer algo, eligen estudiar un oficio, eligen ir a la educación formal, ¿no? Ya sea terminar primario, secundario o estudiar alguna carrera. Es una cosa que, bueno, cada cárcel, cada país... Nosotros somos... de países diferentes. También debe haber políticas y presupuestos, inclusive, diferentes, tanto en las cárceles de aquí como en las de allá. Mirá, lamentablemente no estoy recibiendo ningún mensaje de Adrián, que 10 menos 10 estábamos conversando, me dice, no te oigo, y ha desaparecido. Espero que nos esté escuchando y nos diga qué hacer. Me voy a ir, mientras tanto, a WhatsApp. Qué locura esto de tener 25 redes sociales distintas. Sí, la verdad que es una locura. Bueno, dejaré un poquito de música en la psicosocial y estaremos viniendo dentro de un rato. Mándame un mensaje, si aparece. Ahí va, para que estoy acá. Le vamos a poner, Jan, lo estamos esperando. Y bueno, dejamos en la psicosocial. Vos que estás en Telegram, ¿te animás a transmitirla por acá también, la música que estás pasando? No sé si podés. Sí, yo voy a pasar una música de acá que tengo yo, no pasa nada. Vale. Confiamos en tu gusto musical. No, por supuesto, pero con todo el sentido del mundo, ya que estamos hablando de personas privadas de su libertad, ¿qué mejor que AC/DC con su tema Give Me a Bullet? Dame una bala. Sonando en la psicosocial.com. Bueno, no sé. Mejor dame un libro, claro. Yo estaba esperando preso en mi ciudad de Los Redondos. También. Bueno, tengo acá sí. Vamos con eso. Me está escribiendo por WhatsApp. Ah. ¿Y si no se escucha? Ah. Probá de nuevo, le voy a poner porque. Probá de nuevo y activa y tal vez con auriculares. A ver. Grabando un audio. Bueno, salgo un instante. A ver. ayer no sabíamos si hoy íbamos a poder salir, no solo por Telegram, sino también por las otras dos radios que nos retransmiten, Berizo Digital y lapsicosocial.ar. lapsicosocial.ar, que es de donde sale todo esto, y nos abre la posibilidad y a quien le damos gracias. Por tanto nada, a Lucas, por nada. Más Ramón, por nada, como a Martín Barrientos, ¿es? Martín Barrientos, el coequiper de la psicosocial.ar. Vamos a aprovechar, mientras esperamos unos minutos más, a ver si tiene sentido, a repasar un poco la grilla. ¿La tenés de memoria ahí? El resto de los programas. Mientras esperamos a ver si Adrián se puede reconectar. Y tenemos la parte, grilla. ¿Qué podemos escuchar? La grilla total. ¿Usted quiere que repasemos la grilla de la psicosocial.ar? De los martes, por ejemplo. Mañana martes. ¿A qué hora tenés el primer programa? Mañana martes no va a estar Aguardiente porque Pablo tiene que estudiar. Así que no puede hacer programa los martes. Pero sí los puede hacer. Este semestre no. No. Pero sí los puede hacer los miércoles y los jueves a partir de las 22 horas en lapsicosocial.ar. Programas que luego quedarán en modo podcast en la librería web que hemos supido crear gracias a archive.org. Archive.org. Allí queda todo Archive. El contenido. Queda todo el contenido de lapsicosocial.ar. Todos los programitas se van subiendo allí y quedan en modo podcast para escucharlos. Por ejemplo, yo tengo la idea de que serán escuchados por los antropólogos del 2760. Antropólogos digitales y arqueólogos también digitales. En el 2760 probablemente nos escuchen ellos. Si es que los rígidos... A ver qué estábamos haciendo. Claro, a ver qué estaban haciendo hace 700 años atrás. Y bueno, estábamos haciendo lo que podíamos, bien, muchachos. Mañana, sí, es todo lo que. Como hay un tema de la chancha Francisco, una banda uruguaya, que dice: es todo lo que podemos hacer sin plata. sí. El estribillo dice: pero es todo lo que podemos hacer sin plata. No es tal vez el mejor tema de la chancha, pero me hace mucha gracia ese estribillo porque para los que trabajamos en medios alternativos, básicamente es como un emblema, ¿no? Sí, es así. Bueno, así que, pero mañana de tarde tenemos el programa de Carlos Trascendental, ¿no es mañana o es el miércoles? Es el miércoles. Mañana está, como hoy también, de lunes a jueves, de 23 a lo que dé, 1:00, 12:30, nos estamos yendo, conducido por quien habla, Lucas Más Ramón. Hoy estaremos con un programa completamente dedicado al peronismo. Hoy vamos a estar hablando completamente del peronismo, sobre todo el derecho al goce. ¡Qué raro! El derecho al goce, pero en el capítulo Garche y Choripán. Ha habido unas, te cuento a vos que estás en Uruguay, una candidata a diputada por el Frente de Todos. En el peronismo garchamos. Bueno, y fue todo una... levantaron esa frase que dijo Victoria Tolosa Paz, ¿no? Que en el peronismo también se garcha, o en el peronismo somos de garchar. Bueno, y fue repetida hasta el cansancio durante todo el día por los medios de comunicación. Vamos a estar analizando un poco la frase. También sé que hubo una que salió semidesnuda. Sí. Y le levantaron la foto. No sé si estamos hablando de la misma persona. No, es una candidata de Juntos por el Cambio, una muchacha que no es política, que era opinóloga, columnista en varios programas de Chimentos. Y se metió en Juntos por el Cambio y bueno, y está intentando hacer política desde su lugar. Imagínese desde qué lugar, ¿no? Bueno, esas cosas pasan aquí. No, pero yo veo que alguien que, bueno, yo qué sé. Si vos me decís que la campaña la hace desnuda para llamar la atención, es una cosa. Ahora, yo qué sé, me parece que... Sí, no sé, está haciendo ruido nomás. De hecho, ni siquiera me voy a encargar de ella hoy a la noche. Vamos a estar hablando de Garche, peronismo, de Mirtha Legrand comparando al movimiento del Frente de Todos con el nazismo, el adoctrinamiento también en las aulas. Mira. Sí, porque hay adoctrinamiento en las aulas. Igualito. Sí, les encanta decir eso, ¿eh? ¿Cómo les encanta? Claro, ya que estamos hablando de adoctrinamiento en las aulas, también yo quiero personalmente hablar de la censura en Facebook, del adoctrinamiento de Facebook y de su censura. Si la censura no es adoctrinamiento, ¿qué es? Si no, ¿no? Lucas, ¿vos sí. sabés lo que pasó en Uruguay? ¿Qué pasó? Hubo maestras que salieron en paños menores en Facebook y perdieron el trabajo. Sí. Esto sí, fue este año otra red con el gobierno también. de Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou de Herrera Brito del Pino Núñez de Santiago, nuestro señor presidente, doctor por la Universidad Católica, título de universidad privada. Yo no sé si lo hubiera conseguido, y esto me la juego, no sé si hubiera conseguido el título por la universidad pública. Por lo pronto nunca ejerció. Capaz que me hacen una magia y me dicen, mirá, acá ejerció. Sí, firmó, bueno, está. Este señor tiene un gobierno que permitió, sin ningún tipo de tapujo, que a dos maestras, que en Facebook no salieron de la manera más vestida, digamos, las echaran de su trabajo y, bueno, arreglate como puedas. Sí, todo. Pero por... no es solo ese caso. Todo por la censura. Así que resulta ser que ustedes aleccionan en clases de qué terrible el peronismo, la verdad. A mí me hace mucha gracia cuando Bolsonaro, ¿no? Es típico de la derecha más rancia el decir que la izquierda alecciona y adoctrina las clases. Esto sucedía con Bolsonaro, por ejemplo. Sí. Política fuera de aula. Sí, estaba cuando, una famosa cuando frase. Cuando vos dejás de Bolsonaro, la política fuera del aula. ¿Cómo? No, había una famosa frase de Bolsonaro que se generó algún revuelo allí en Brasil, debido a que él decía que antes de frijoles, de alimento, mejor comprar un arma. Bueno, y ahí se hizo todo ese juego de arma y no frijoles. Y bueno, y la oposición diciendo, miren lo que está diciendo, o sea, antes de que la gente destine su magro, su poco dinero a comprar alimentos, este demente quiere que compren armas, que se armen. ¿Qué te parece? Es así. Pero además, no, Bolsonaro a mí lo que me parece emblemático es que la derecha te invita a reflexionar sobre que durante los gobiernos de izquierda hay adoctrinamiento en las aulas. Entonces dice la política fuera del aula. Y resulta ser que vos sacás la política fuera del aula y qué política te... Porque la política sigue estando. Que yo no hable de política no quiere decir que no se esté haciendo política, ¿no? ¿Qué política me queda cuando y queda el status quo? ¿Y el status quo de quién es? De la derecha. ¡Oh, casualidad! Bueno, hoy vi un meme muy divertido de una revista humorística acá en Argentina llamada Barcelona. La solución europea para los problemas argentinos, parafraseando al gran diario argentino Clarín, porque Clarín tiene el eslogan una solución argentina para los problemas de los argentinos. Entonces por eso la revista se llama Barcelona, una solución europea. Es de humor negro y político. Dice una nota de Barcelona, dice: adoctrinamiento. Un joven denunció que fue obligado a estudiar la historia argentina escrita por Bartolomé Mitre durante toda la secundaria. Es la visión, acá la historia, bueno, en todos los países, ¿no? Generalmente la historia está escrita por gente del status quo de aquel entonces, sectores de derecha, sí, claro, etcétera. Claro, bueno, si eso no es adoctrinamiento, o sea, durante toda la primaria y la secundaria, la educación formal contenía, valga la redundancia, contenida contenidos históricos y de todo tipo creados por ellos. O sea, ahí está el adoctrinamiento, claro, en la misma educación. Bartolomé Mitre, ¿sabes quién es? Sí, que escribió la historia negra de Artigas. Escribió, yo no sé si escribió otra cosa, pero de este lado del río Uruguay, a Bartolomé Mitre lo recordamos por su historia negra de Artigas. Yo confieso que no leí, porque bueno, hay un tiempo finito para leer libros y Bartolomé Mitre no es alguien que a mí me saque no. El sueño por leer. No es necesario. No. Se la pasó matando caudillos y gauchos, y cuando quiso matar paraguayos perdió en la guerra de la Triple Alianza. Vino con el rabo entre las patas. Sí, eso a grandes rasgos es lo que hizo Bartolomé Mitre toda su vida. la guerra de la Triple Alianza, que fue la vergüenza histórica de Argentina, Brasil y Uruguay, ¿no? ¿Cómo fuimos a destruir un país? Se podría titular así la película. ¿Cómo destruimos Paraguay? Es lo mismo, acá tenemos, en el chat tenemos a un compañero de Venezuela, con un nombre muy pícoro, lo conozco yo, ¿no? Es el que tiene el nombre en cirílico. Vos sabés que pensé que era de... Chávez intentaba de a poco en Venezuela cambiar toda esa, todo ese cuento, todo ese relato histórico y de construcción ideológica y política, haciendo que, difundiendo la palabra de Bolívar, llevando el bolivarismo adelante, a las aulas, a las escuelas, a la educación. Y este aquí, no, yo pensaba que el que estaba con nombre de cirílico, yo me mataba pensando, porque me metí en un grupo que se llama, un grupo nuevo de WhatsApp, todos, que todos sale con del Putin. Canal del... Vos pensaste que era un grupo queer. Pensaste que era un grupo queer y te metiste, y no. No. Es un grupo de Rammstein. Es un canal que tiene toda la discografía de Rammstein. Sí. Y de ese canal surge un chat sobre Rammstein. Y en ese chat yo pregunté, bueno, ¿en qué vamos a hablar? ¿En inglés? Y uno decía, no sé, había uno que decía, no, ruso. Y claro, no le entendíamos nada. Claro, porque hay gente de todo el mundo. Y había un cubano. Y alguien de ese chat me dice, ¿de dónde sos? Digo, no, yo soy de Uruguay. Es una cosa chiquita que está entre Argentina y Brasil. Y me dice, ah, sos de la parte normal de Sudamérica. Qué malo con usted mismo. ¿Lo qué? ¿Cómo va a decir eso? Una cosa chiquita que está antes. Qué malo. Y sí, es verdad. Para el mundo que somos los uruguayos. Con suerte, por lo menos así te queda claro que no estamos ni en Brasil ni en Argentina, que es lo que cree mucha gente. Que somos una provincia. Por eso yo siempre jodo con lo de la provincia rebelde. Mira, no sé. Yo suelo intentar dividir el mundo no solo por primero y tercer mundo o por PBI, sino también por demografía, ¿no? Por población. Uruguay está claramente dentro de esos países medianos en superficie que tienen menos de 10 millones de habitantes. Entre ellos, por ejemplo, están los países nórdicos, ¿sí? Está Finlandia, que tiene 5 millones de habitantes, está Noruega. Creo que Noruega supera los 10 millones. Creo que llega a los 10 millones y Suecia, que anda alrededor de los 10 millones. Islandia es un caso muy particular, creo que tienen 200.000 habitantes Islandia, pero bueno, también pertenece a los países nórdicos. Allí también está Uruguay, hay muchos países africanos también, pequeñitos, ni hablar de Oceanía, que allí hay muchísimos, pero claro, culturalmente y bueno, económicamente ni juegan en el fondo de la lista del mundo. Luego hay otros países que están entre 10 y 20 millones de habitantes y luego venimos nosotros, que con un montón de países de Europa que tenemos alrededor de 50 millones de habitantes. También está Corea del Sur, que tiene 50 millones de habitantes, nosotros tenemos 44, España tiene 50, Italia tiene 60 millones. Bueno, y por último después están los que superan los 100 millones de habitantes, Vietnam y los más grandes, generalmente. ¿Vietnam? Ya saben, ¿no? Vietnam tiene 90 y más de 90 millones de habitantes. Tiene Vietnam. Brasil tiene 200 millones de habitantes, 220. Nigeria también tiene 200 millones de habitantes. Sudáfrica creo que tiene 60 millones de habitantes. Está en el otro grupo. Bueno, pero hay un tema demográfico y de Producto Bruto Interno. ¿Cómo se divide? ¿Cómo se distribuye el Producto Bruto Interno en cantidad de población? No siempre eso es bueno, digamos. Mientras más grande sea el PBI y menos gente haya, se entiende que hay mejor calidad de vida. Lo que pasa es que hay veces que hay un PBI enorme y aunque haya poca gente, la distribución es malísima. Así que bueno, tampoco esas cuentas son muy claras. Bueno, Uruguay está en este grupo de países pequeños, de con menos de 10 millones de habitantes. Hay cosas... ¿Cómo decirlo? Desde un lugar geográfico, sino político y de gobernabilidad. Es muy diferente gobernar el Estado de un país que tiene 4 o 5 millones de habitantes a uno que tiene 100. Hay otras tácticas, ¿no? La gente misma, todos los argentinos acá sabemos que en Uruguay, he escuchado argentinos que cuando van a Uruguay quedan maravillados porque la gente se habla, se saluda, quizás en Montevideo no tanto, pero sí, sí en otros lugares. Y eso acá es muy difícil, es muy difícil. Recién acá en el conurbano bonaerense, en el segundo o tercer cordón del conurbano, empieza el saludo. Y tímido el saludo, ¿eh? Chiquitito. Tampoco es una cosa grande, ni nos conocemos todos. ¿Por la calle? Por la calle, sí. Pero recién de a poquito empieza eso, sí. En el segundo o tercer cordón. O sea, a 40 kilómetros de Capital Federal. Acá, yo vivo en la República Independiente del Prado, ¿no? Uh-huh. Y claro, con los vecinos de la cuadra te saludás todo el tiempo, aunque los veas a tres cuadras. Con la gente que conoces de los negocios, sí, hola. Es un hola más bien visual, ¿no? Es un Pero a mí, yo reconozco que yo soy medio bicho, ¿no? A mí eso de hola, buenos días, ¿cómo estás? No me gusta. A mí no me gusta. La chupada de media. ¿Para qué te voy a mentir? La representación, exacto, vecinal. Ese hola, ¿cómo está usted? Sí. Yo estoy corriendo contra el reloj. Sí, tengo claro. Un recreo de 15. Claro, tengo un recreo de 15 que... ¿no? O sea, salí de un aula virtual, tengo 15 minutos para ir al almacén a comprar tubitos de papel que tienen nicotina adentro. Entonces salí corriendo y en esos minutos que tengo para comprar, hola, si me voy a saludar con toda la gente que me cruzo por las dos horas que tengo que caminar, la quedé. Igual tengo voy por la vereda de Luis Alberto Alejandro, entonces ahí no tengo que saludar a nadie. Porque Luis Alberto Alejandro, la calle. Luis Alberto Aparicio Alejandro, sí, la calle Pude, por la calle, Herrera, Brito del Pino Núñez de Santiago. Por la, no, calle, por la calle de Luis Alberto Alejandro. Exacto. Y por esa vereda no camina casi nadie. Está prohibido detenerse en esa vereda, te cuento, digo. No puedes detener hay el que auto, caminar, ¿no? Pero derechito. ¿Derechito? Derechito. No, pero eso siempre fue así, ¿eh? Eso siempre fue así. Hola, mierda. Bueno, acá, o sea, también queda medio mal. Si no podés detener el auto. No podés Por Olivos, ¿viste? Sí. Acá, lo que te sucede allá, acá sería en la residencia de Olivos. Vos estás a dos cuadras de la casa residencial del presidente. Y acá también, en Olivos, en Olivos hay unos muros gigantes. Entonces, por ahí si te quedás ahí fumando un pucho parado, no te jode nadie. Pero hay guardia, ¿no? Hay seguridad. Pero sí, la idea es que... ¿Qué hace, señor, acá parado al lado de la residencia de Olivos? Un poco da eso. No sé en Uruguay hasta dónde lo llevaron. Acá te podés sentar en el murito. Ah, con las patitas colgando. Hay una parte que tiene jardincito afuera, un jardincito de 2 metros de 2-3 metros por 10 metros, que es la parte que está más alejada de la residencia, está, digamos, donde está la salida de los ministros y todo eso cuando salen en el auto. Ahí están los periodistas esperando sentados en el murito, o durante los días que no hay consejo de ministros, la gente se sienta ahí. Yo siempre llevo a Aria que haga sus necesidades ahí. Y aparte, lo digo en voz alta, se escuche, dejale un regalito a Luis. Sí, soy así, ese soy yo, hola. No, es más, a veces cuando veo que va a ser en otro lugar, no, hace ahí. Y yo ahí, en otro lado, junto la caca, ahí no te la junto. Sabés que lo único que haces es joder al personal de limpieza de la casa de Luis. Lo dejé de hacer por eso. Sí, no, porque Luis no sale con la palita a limpiar. Lo dejé de hacer por eso, pero un par de veces lo hice porque tipo, ¡oh! Porque soy malo, ¿viste? Pero no, lo dejé de hacer por eso, porque al final a quién estoy jodiendo. Y al que lo limpia, no a él ciertamente no. Pero bueno, ahí te podés sentar. Pero... ¡Ay! Me están acabando las pilas, ¿eh? Pero, ¡ay! Mirá, ¿sabés? Lo nombré Aristócles, y me puso la cabecita. ¡Ay! Sos tan bueno vos. Señor, señora, usted que nos está escuchando y no tiene un amiguito de cuatro patas que ladre, ay, me da besitos. Lucas, vamos a tener que interrumpir acá porque llega el momento de los mimos. Sacalo al aire si podés. Ese perrito también está privado de su libertad. No. Es una cosa... Ya llegó el momento de la pavada, ¿no? Estamos remando. Pero bueno, ¿qué pasó con el invitado? Estamos remando. No supe más nada. Y sé que se complica para. Y estamos hablando de un caso especial, ¿no? Vos no. Yo siempre supe que si pasaba algo, pasaba. O sea, sí, que se podía complicar. Sí, sí, sí. De hecho, moviste el día. Moviste el día de la entrevista. Vos querías salir el martes o el miércoles al aire y decidiste que tenía que ser hoy porque el invitado solo podía hablar hoy. Exacto, exacto. Sí. Yo te hago el aguante. Para la semana que viene. Yo te hago el aguante. Si aparece ya... a las 11, aparece. Sacalo al aire, no hay problema. El problema es que también se me acaban las baterías a mí, ¿eh? Eso sí, Se me acaban las baterías a mí que mañana a las 8 tengo que estar dando clase. O sea, en un ratito. Qué lástima, che. O sea que... Pero, bueno, fue una especie de prólogo, digamos, de una entrevista que la próxima vez no puedo hablar con él, la grabo, le digo, mirá, flaco, vamos a grabar ya. Y la pasó un diferido. Listo, ya está. Sí. Y bueno, para despedirme voy contando que esta maravilla que se llama Aristócles, yo le he puesto Aristócles, que era original de Platón, quiere decir la gran gloria. Qué modesto nombre le pusieron al hijo, ¿no? ¿Cómo le vas a poner a tu hijo la gran gloria? La gran gloria Gaynor. Y no es la divina gloria, sino la gran gloria. Sí. La gran gloria Gaynor. Bueno, sí, era gay, sí. Digamos, avant la lettre. Platón. Platón quiere decir el de amplias espaldas. Que es el nombre que le pusieron a él por ser un campeón de lucha libre, ¿no? De lucha libre, de lucha griega. Ah, mirá. Pero su nombre original era... Me lo imaginé flaquito y encorvado a Platón. Bueno, te equivocaste. Platón estaba salado. Platón quiere decir el de amplias espaldas. Platón era campeón de lucha griega. Y se ve que le gustaba porque él no firmaba con su nombre, que no es nada modesto, la gran gloria, Aristócles, sino que firmaba Platón. El loco era oligarca, sin embargo, es gracioso que él firme con el nombre popular que le dieron. Sí. Ay, mi amor. Bueno, y acá tenemos esta seda perruna que duerme. Nosotros dormimos abrazados. Cuando comentaba esto. A la tarde dormimos abrazados, de noche no. No te me sobreexcites ahora que tenemos que dormir, guacho. A la tarde dormimos abrazados. Yo cuando tengo media hora de siesta, él se viene a dormir conmigo y yo lo abrazo. Y me decía, y se horrorizaban en secundaria, se horrorizaban en mis compañeros de la sala de profesores. Pablo, eso es colecho, me decía. La compañera decía, Pablo, eso es colecho. Y digo, ¿vos qué querés que haga colecho con un humano? Digo, no, muchas gracias. Ya probé, ya tuve, no quiero más. Así que acá está Aristócles, que es una maravilla. Aristócles que estaba solo, pobrecito. ¿Cómo hay gente que puede abandonar un perro de 6 meses en la calle, no? No sé. Es fuerte el asunto. Y hay tantos abandonos que no justifican, ¿no? Que no lo puede tener más, que le mordió el bebé, que no sé, que se comió el asado, el perro, que no lo puede educar. Esta bestia, yo entendí enseguida por qué lo abandonaron. Rompió todo lo que podía romper. Pero no podés dejar un perro. Así como rompe todo hasta el día de hoy, ¿no? Esto fue hace 6 años y sigue rompiendo todo, porque sos un rompe todo. Esta bestia rompe todo, pero te parte el corazón al medio. Es el amor hecho perro. No sé si lo escuchan ahí ya. Sabe, estoy hablando de él y me empezó a tirar tarascones en la mano. Son tarascones con la boca abierta, ¿no? No son para morder. Oh, bueno, sí. Está. Y ahora. Escucha porque me están viendo los auriculares. No sé qué es lo que quiere porque ya salió a hacer sus cositas. Lucas, sí. Este es el momento en el que nos vamos a dormir y lamento mucho que no salió lo esperado. ¿Tuviste una especie de previa para remar público para nos estamos yendo? Que comienza ya, digamos, lo empezás unos minutos antes, capaz. Tengo que ir a abrir los libros, a abrir las pestañas adecuadas y ya en unos minutitos nos estamos yendo. Así que hoy se va a tratar sobre el peronismo. Y mucho peronismo. El peronismo y las relaciones sexuales. Peronismo, el peronismo garche, y el choripán. Goce. Choripán. El peronismo y la capacidad del goce. Sí, más o menos sí. Bueno, nos vamos a dormir los que trabajamos a las 8 y los que no trabajan a las 8 o trabajan a las 8 pero se pueden quedar, disfruten el programa de Lucas. Mañana no hay aguardientes porque Pablo este semestre los martes tiene argumentación en la Facultad de Comunicación. Sí. Pero sí, los pero miércoles y los jueves. Miércoles y jueves de 22 a 23 el miércoles horas. Lo vamos a estar viendo por Telegram. El miércoles lo vamos a estar viendo. Sí, sí, por Telegram. Está, por hay delay, hay mucho delay. Por Telegram y por lapsicosocial.ar, así como por Berizo Digital. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos entonces hasta la semana que viene. Mañana, un abrazo grande. Si no estás ocupado, a las 6 de la tarde está Pepe de Michelis haciendo la mesa nuestra de cada día. Y tiene de invitada a Milagro Sala. Que es la involucrada en lo que vos vas a contar esta noche. No. Milagro Sala es una líder de movimientos sociales jujeños. Que ¡apa! Fue encarcelada. Bueno, eso vale la pena. Eso vale la pena. Y yo que no lo voy a poder escuchar porque voy a estar dando clases. ¿Cómo puedo hacer para escucharlo? Y bueno, muchas gracias. Usted, si no lo puede escuchar a las 6 de la tarde, va a quedar en la librería web de la psicosocial.ar. Simplemente se tiene que ir a la psicosocial.ar y en el menú de arriba hacer clic en programas. Abajo va a encontrar un enlace que lo lleva a la librería web y allí va a estar subido el programa 20 minutos después de haber finalizado el mismo. El mismo. Se ve que tienen. Esos pagan porque a mí no me lo suben 20 años, 20 minutos después. Me lo suben ahora 20 estoy años después. Usando una técnica que subo todo rápido. Ah, bien. Sí, bien. En las últimas dos semanas lo implementé. Bien. Subo todo así, todo rápido. Bien. Así que eso es lo que nos espera mañana. Y el miércoles, antes de Aguardiente, usted puede escuchar. Trascendental que se vino con internet. Trascendental, después de 2 meses de problemas con wifi y de internet, ya hay internet en la casa de Trascendental, así que no va a haber ningún problema y vamos a tener el quinto programa en 3 meses de Trascendental. Ya sin inconveniente alguno. Qué triste y qué bueno, por fin. Por fin. Porque realmente el programa de Carlos es muy interesante. Es lindo, es interesante. Me parece para un programa tranqui. Sí. Este es un programa que es trascendental. Sí. Mucho humanismo. Un programa siempre. Que es trascendental. El siloísmo. Eso he aprendido. El siloísmo, yo, sí. Algo voy aprendiendo. De la mano del siloísmo. Con el gran silo. El gran silo de la montaña. Léase. Los locos de la montaña. Léase algo de silo. Es súper interesante. Era un tipo fuera de serie. Tenía un intelecto, una sabiduría. Los locos había de la leído, montaña. Había hecho. Muchísimo, muchísimo. Los locos de la montaña, le decía. Porque tenían los retiros, ¿no? Hacían retiros en unas montañas en Mendoza. ¿Mendoza? Bueno, Carlitos viene de ese palo. Sí. Carlitos, no Carlitos Menem, de quien en esta radio tratamos de no hablar. No, Carlitos Menem murió. Bueno, por culpa de los pecados del padre murió. Carlitos, pero Carlos Menem también murió. ¿No murió Menem? Sí. También, sí, los dos, sí. Carlos Menem murió este año, si no me equivoco, a principios de año. Sí. Sí, yo hice un programa, hice una editorial de todos los muertos de Carlos Menem. Contabilizamos 20, mínimo. ¿Ah, sí? Sí. Mató él y su gestión, se mataron, asesinaron a pedido, mediante fuerzas de seguridad o sicarios, mataron a más de 20 personas implicadas en causas, en denuncias, fiscales, policías, testigos, se llevó todo puesto. ¡Ah! Sí. Bueno. Ah, bueno. Bueno, complicado. Después hay un montón de gente que se murió de hambre. Bueno, ahora sí. Enciendo las 11 menos 5, nos despedimos hasta el miércoles nosotros y hasta dentro de unos minutos usted. Dale, me voy a hacer el autobombo. Aguardientes. A las redes sociales. Hasta luego. Acuérdense que Aguardientes es el programa donde el agua quema y el fuego moja. Nos vemos el miércoles. Chau.